Mariana, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Walter, lo saludo acá, buen día. Hola, muy buen día, Walter, ¿cómo estás? Bien, bien, acá estamos. ¿Qué, no está por la ciudad? La escucho así como muy lejana. Sí, iba a pedir disculpas porque recién se cortó y se escucha medio mal porque estoy viajando para Bahía, así que bueno, espero que tengamos señal aunque sea este ratito. Dale, Mariana, hubo reuniones y están ahí tratando de empujar que comience a funcionar el matadero. Sí, exactamente, la reunión la impulsé a partir de algunas inquietudes que me llegaban de los productores, como yo no estaba al tanto, por lo menos en profundidad, de cómo estaba la situación actual, que lo más pertinente era empezar por informarme. Se abrió la reunión a todos los concejales, bueno, me acompañó la concejal Roución, nos reunimos con el presidente del IDEB y con Marcos Castro, y estuvo presente también el comisionado de Fomento de San Javier y dos personas más. Y bueno, y nos fueron contando como todo el proceso, fue una reunión bastante extensa, pero bueno, resumidamente, la situación actual que ellos nos comentaron es que estaría faltando lo que tiene que ver, como vos decías, Walter, todo lo que es el tratamiento de fluentes. Uh-huh. Esa obra se hizo siempre consultada con el DPA, se armó un proyecto, el DPA hizo observaciones, esas observaciones ya se habían modificado en el proyecto original, así que ya estarían en condiciones de adjudicar la obra a una empresa de Sierra Grande, que es la que va a venir a realizar esta obra de fluentes. Así que bueno, eso es lo que estaría faltando de infraestructura grande. Después hay algunos detalles, por lo que nos comentaba Castro, pero bueno, son más fáciles de resolver. Esto es una obra de construcción bastante grande, así que se llevaría un tiempo aparentemente. ¿Qué sería, como un piletón? Son tres piletas, yo espero explicarlo bien porque tampoco soy una experta, no, pero bueno, está son bien. Tres piletas por las que van pasando, hay un primer tipo colador más grueso, después hay un tamiz un poco más fino, donde van quedando los restos, ¿no? Y la sangre, todas esas cuestiones, y va pasando a tres piletas que tienen tratamientos distintos. Una primer pileta que no recuerdo el nombre, otra que es anaeróbica, y termina en la última pileta es como se hace la reutilización del agua que se usa para limpiar, y se usa esa agua para hacer una reforestación del predio. Parece bastante interesante el sistema, por lo que pudimos ver ahí, nos mostraron el plano también de cómo sería, y bueno, parece una obra bastante grande y bastante interesante también, y con todos los requisitos que exige el DPA, ¿no? Pero para la construcción de esta pileta, entonces, ¿qué hay que pensar? Que una vez que adjudicado serán unos 3 a 4 meses, seguro. Y la verdad es que a nosotros nos sorprendió un poco con la concejal Roución, que justo después de esa reunión que mantuvimos, el ministro de Ganadería salió con fechas estimativas, cuando en realidad en la reunión nos dijeron que estaban intentando ser cuidadosos con esas cuestiones, y que nosotras compartimos, ¿no? Ser cuidadosas, porque bueno, esto implica una situación laboral para muchas familias. Entonces uno tiene, me parece, que ser respetuoso con eso y no generar expectativas que no sean reales. Yo sé, esto concretamente lo que sé es que todavía no estaba adjudicada la obra. En estos días se estaría adjudicando la obra. Recién ahí la empresa va a venir, y bueno, y como toda construcción, que esto nos decía el señor Castro, como toda construcción hay cuestiones que son incontrolables, como las cuestiones climáticas, por ejemplo, así que claro, uno no puede dar un número cerrado de una fecha estimativa cerrada, porque bueno, pueden aparecer cosas en el medio también. Ni hablar, claro, y ya estamos en el mes 8 casi, con lo cual la expectativa de que sea en el 2017 parece como que se va alejando. Y sí, yo, a ver, no soy la indicada para dar una fecha, y he visto que tanto Castro como el ministro de Ganadería hablan de 30 días. La verdad es que ojalá sea así, porque como decía, esto implica un cambio en la realidad de muchos productores, de muchas familias productoras de la zona, un cambio enorme para la comunidad de San Javier. Estuvo presente el comisionado de Fomento de San Javier en esa reunión, y bueno, y él tiene muchas expectativas porque sabe que va a ser un crecimiento para su comunidad. Entonces, bueno, realmente todos queremos que, ojalá, dentro de 30 días nos encontremos todos ahí celebrando la inauguración del matadero y la puesta en marcha, ¿no? Pero bueno, por todo lo que estaba faltando, nos parece un poco justa la fecha. ¿Y este matadero va a abaratar costos para el vecino de la ciudad? Sí, ¿no? Uno entiende que sí. Sí, bueno, nosotros un poco con Evelyn comentábamos esto, que más allá de que San Javier no pertenece al ejido de Viedma, sabemos que un emprendimiento como el matadero va a repercutir también en nuestra ciudad. La idea es un matadero de pequeños animales y la capacidad de faena que tiene es bastante chica, pero es una capacidad que alcanza para cubrir tanto San Javier como Viedma, digamos. Habría estarían proveyendo de carne a también las carnicerías de nuestra ciudad, y eso va a repercutir también claramente en el precio de la carne que las familias de Viedma vayan a pagar, claramente. Bueno, bueno, así que por ahora algunos se arriesgan con fecha, otros no, pero sí, ojalá esto, ¿no?, que se haya dado ya la obra para el tratamiento de los efluentes. Sí, sí, eso es un paso importantísimo y era lo más grande que estaba faltando, ¿no?, porque después hay otras cuestiones como más de detalles que se van a ir resolviendo a medida que también se vaya haciendo la obra, pero la obra de infraestructura de estas piletas es importante y va a llevar un tiempo considerable. Así que bueno, esa es la información que por ahí tenemos ahora. La idea igual es poder reunirnos con los productores que quieran acercarse a conversar con nosotras para poder tener una mirada más amplia, ¿no?, del tema, y para también ponernos a disposición si hay algo en lo que podemos acompañar. Concejal, aprovecho la comunicación para preguntarle dos cosas que quedaron de la última sesión. La primera, ¿qué pasó con el aumento de los secretarios de bloque? ¿Se pospuso por un pedido del sindicato? ¿Es real esto de que si hay aumento sea para todos y todas? El proyecto se había incorporado por una decisión de los presidentes de bloque. Había algunos concejales, como yo, por ejemplo, que no estábamos al tanto. Y bueno, y cuando se acercó el gremio fue, digamos, algo un reclamo bastante justo, por lo menos en el sentido de que se trabaje previamente junto con el gremio, en comisiones, que se le dé un trabajo más en profundidad, ¿no?, al proyecto. Eso fue lo que acordamos, retirarlo del temario para esa sesión y que se pueda hacer un trabajo más en conjunto y ver de qué manera se puede llegar a un acuerdo, porque hay cuestiones asociadas a los secretarios de bloque que se las planteamos y que el gremio comprendió que eran una realidad, porque ellos están pensados como funcionarios, pero no cobran el sueldo de un funcionario, no cobran el sueldo de un concejal, cobran el sueldo de un empleado municipal. Hay jefes de departamento que están cobrando más que los secretarios de bloque. Entonces ellos comprendieron esta como este híbrido que hay ahí medio raro y que hay algunas cuestiones que habría que revisar, que estén incorporados en todos los aumentos, porque hay algunos aumentos que no han cobrado, bueno, ver de qué manera podíamos llegar a un acuerdo y que el gremio también acompañara esas modificaciones. Y lo otro, que también se desprende de la sesión, es el aumento colectivo. ¿Ya está rigiendo? ¿Ya se uno la empresa lo puede cobrar? ¿Cuándo? Sí, supuestamente era a partir de la sanción de la ordenanza. La ordenanza se aprobó por mayoría en la última sesión, así que debería regir el nuevo valor. Nosotros transmitimos toda esa parte en vivo, entendimos esto de lo que se dio a partir de respetar las instancias para que hay reunión de comisión y todo lo que ahí se vivió en ese momento. Lo que a mí me quedó una sensación extraña de que como que el servicio es malo, lo sabemos, pero igual aumentamos. Me pareció ese resumen y me pareció medio raro. Sí, hay muchas cuestiones, por ahí el planteo tenía que ver con que hay muchas cuestiones que hay que trabajar en profundidad con la empresa y buscar herramientas y mecanismos que modifiquen las cosas realmente, ¿no? Ustedes conocen la situación porque la han acompañado del año pasado, cuando no lograron la mayoría para el aumento del colectivo, no había mayoría en el Consejo para llevar adelante ese aumento, y el resultado de toda esa discusión y de toda esa pelea fue que el intendente sacó un decreto declarando la emergencia en el transporte y fijó los valores que él quiso. ¿Sí? Esto es una realidad y nos pasó hace pocos meses el año pasado. Entonces yo creo que, y compartimos con algunos concejales que piensan lo mismo, que hay que trabajar de otra manera, que el servicio no se mejora dejando de aumentar para que se pueda declarar la emergencia y que el intendente ponga el valor que él considere junto con la empresa, ¿no? Que se siente con la empresa a evaluar qué valor va a poner en el decreto, sino que hay que exigir que el municipio haga las inspecciones que corresponda, que multe al empresario cuando no cumple con determinadas cuestiones. Sabemos que un reclamo de muchas familias de los barrios es cuando el empresario decide cortar el recorrido de manera unilateral porque, por ejemplo, hay una calle que porque llovió no se puede transitar. Sí, o deja a los vecinos a 20 cuadras. O en vacaciones, es una situación así, común, corriente. O lo que está pasando ahora en vacaciones de invierno, que el servicio está cada 30 minutos o 40. Bueno, eso es un reclamo que también se le ha hecho en contadas ocasiones al empresario, que además no establece el contrato que él firmó, no establece eso, y es algo que se sabe, que se dice, digamos, a viva voz, y que el municipio no está controlando. ¿Cuál es la solución? Digamos, ahí no siempre... esa es la pregunta. ¿Cuál es la solución? Los concejales tenemos un límite, nosotros legislamos, el aparato de control y el que tiene la capacidad... Yo no puedo subirme a un colectivo y hacer una multa. Claramente no es el rol que yo tengo que cumplir como concejal. El Ejecutivo, yo creo que, y es un reclamo que venimos dando desde que ingresamos al Consejo Deliberante y que el Frente para la Victoria también lo ha hecho y acompaña el mismo reclamo, el Ejecutivo tiene que subirse a esos colectivos, tiene que regular, tiene que escuchar las demandas que se le hacen en relación al servicio del colectivo y no lo hace. Y tiene que establecer multas, porque si no el empresario no va, digamos, el mecanismo que tiene a través del contrato es la multa. Si no está cumpliendo con el contrato que firmó, tiene que multarlo. Esto es una realidad y yo creo que esa es el camino por el cual el empresario va a entender que no puede hacer lo que quiere y que las definiciones no las toma él porque está brindando un servicio público que tiene determinadas características. Claro. A mí me da cosas, sobre todo por aquellos que usamos el colectivo, para muchas familias que lo hacen diariamente, el maltrato porque no hay donde esperarlo en condiciones, incluso en la zona céntrica. Uno ve ahí en lo que es Musimundo, que es un lugar de mucho y no hay ni un techo para los vecinos que están ahí esperando un colectivo. Esta fue una responsabilidad que hasta el último contrato estaba en manos del empresario, que se comprometió a hacer determinada cantidad de garitas en la ciudad y no lo hizo. Y esto tampoco fue, digamos, multado ni intimado a que se realice. Ahora pasó a la responsabilidad, esa la tiene el Poder Municipal. Poder Ejecutivo. ¿Pero qué le queda al vecino? Porque la sensación que acá se vivió por mensajito y todo ese, bueno, al final lo que pasa es seguir aumentando y el servicio sigue siendo malísimo. Yo creo que tiene que haber una participación más activa de la comunidad. Nosotros el año pasado sancionamos un proyecto de ordenanza, se aprobó por mayoría un proyecto de ordenanza que establece, crea un ente de control del transporte público, ¿sí? Uh-huh. Y es un ente que está conformado por una pluralidad que la fuimos consensuando dentro del consejo y que tiene una participación muy amplia. La idea es que haya representantes de las dos universidades, representantes de los gremios, representantes de los empleados del ámbito estatal y del ámbito privado, representantes de los centros de estudiantes que están organizados en nuestra ciudad. Y ese ente de control tiene facultades para hacer, obviamente no va a hacer multas ni puede hacer un balance, pero sí puede diseñar un informe y presentar dos veces por año un informe que el Ejecutivo tiene que tener en cuenta. De hecho, una persona del Poder Ejecutivo también integra este ente de control, que nos parecía que era también una forma de avanzar en esto de que los reclamos muchas veces son de manera oral. Y cuando nos sentábamos a discutir con el empresario, lo que nos decían era que ellos no recibían esos reclamos. Que de dónde los sacábamos, o qué conteo había, qué papel había que registrara eso. Claro. ¿Sí? Y nosotros, como concejales, consideramos que es legítimo lo que hacemos, porque si un vecino viene y me cuenta a mí, porque yo hoy estoy cumpliendo ese rol, es legítimo que se lo transmita al empresario. Pero no tengo un papel firmado por 20, 50 o 100 personas que hagan una crítica o una demanda específica de determinadas cosas del colectivo. Bueno, este ente de control yo creo que tiene potencial para trabajar algunas cosas y para funcionar como un órgano de control ciudadano, que creo que es una forma de trabajo que es interesante y que se puede empezar a incentivar y a fortalecer en la ciudad de Viedma. Bueno, ¿y el ente cuándo comenzará o cuándo estimo? El ente debería ya estar en funcionamiento, pero bueno, como nos suele pasar, nosotros sancionamos las ordenanzas en el Poder Legislativo y después el municipio tiene que hacer su reglamentación y llamar a que se conforme este ente. Si no lo hace, bueno, tendremos que empezar a movilizarnos nosotros, como solemos hacer con algunas ordenanzas, aunque no sea nuestro rol, llamamos, buscamos, movemos para que las ordenanzas... Claro. Sean efectivas, ¿no? Un trabajo que no debería hacer el concejal, sino que el Poder Ejecutivo debería ser automático, ¿no? Una ordenanza está sancionada y aprobada, debería ponerla en funcionamiento. Bueno, esto a veces no pasa y hay que movilizar también, ¿no? Ni hablar. Vamos a estar ahora pateando el otro escritorio, entonces, a ver cuándo empieza ese ente a funcionar de una vez por todas. Abrazo grande. Bueno, gracias, Walter. Un abrazo.